se me hizo un agujero. En el botín saca chispa. El que otrora en el potrero, yo tiene a mi porvenir. Y ahora soy un centro jaz de figura amachimbrada. No veo la muchachada. Bueno, queridos amigos, hemos comenzado el torneo Clausura, ¿no? Y bueno, se renueva la esperanza de todos y también los mismos errores y lucros por parte de los dirigentes y la AFA. La AFA, esa especie de asociación fraudulenta de la República Argentina. Que es un barco de Hong Kong. Para resumir, bueno, comentamos que el partido que estaba jugando ahora adelantado por el codificado de los sábados, creo que en Rosario, está perdiendo Racing 1-0 hasta hace escasos segundos y bueno, el gol lo hizo Palma de tiro libre. Bueno, parece que la academia empezó mal, lamentablemente. Sigue 1-0, me están comentando acá. Y bueno, aquí le vamos a brindar el fixture de este Clausura 97, tempranero, porque comienza a fines de febrero, ¿no? Vamos a ver cómo es el calendario este año. Y bueno, básicamente le vamos a brindar algunas de las primeras fechas de Gimnasia y de los vecinos, de Estudiantes, con fechas y todo. Y bueno, no pierdan el tiempo, preparen papel y lápiz, porque después vienen las protestas y todo el mundo putea porque nadie sabe con quién juega el equipo de sus amores el próximo domingo, cuánto vale la entrada, nadie sabe nada después. Más que torneos y competencias te cambia continuamente los días, así que este fixture es relativo, ¿no? Y el perro me mira y no me contesta. Bueno, aquí le van las fechas, pueden empezar a especular, sacar cuentas, ordenar finanzas porque van a estar caras, sobre todo las locales, con pases, tribunas, bonos de socios y todo ese tipo de asquerosidades, ¿no? Que ensucian al fútbol de hoy. Bueno, acá tengo un despelote con el fixture. Bueno, la primera fecha, como todos sabemos y conocemos, se inicia mañana. Bueno, para la gente de Gimnasia, o sea, para nosotros, jugamos con River. Y bueno, la novedad principal, más allá de que juegue el mellizo o no, o lo de Orteguita y las suspensiones, que bueno, que se inaugura la tribuna del Bosque, que lamentablemente la inaugura la gente de River, no sé por qué mierda. Porque bueno, y si hace calor nos va a tocar el sol, así que amigos triperos, preparan algún gorrito. Y bueno, es una tribuna con capacidad para 11.000 personas. El otro día me di una vueltita por la cancha, estaba medio terminar, creo que tuvo la... No creo, no, afirmo que tuvo la aprobación de Gallina y sus secuaces. Y bueno, entonces Gimnasia inaugura el campeonato con River, Boca recibe a Estudiantes, el nuevo Boca, y el estudiante es del profesor Córdoba. Profesor Lokovic. Sí, Lokovic le viene bien el apodo, ¿no? Lokovic. Para los que saben inglés sabrán interpretar. La segunda fecha, Estudiantes juega con Platense de local, que sería el 2 del 3 del 97. Y bueno, Ferrocarril Oeste recibe a Gimnasia, así que bueno, nos vamos a tener que movilizar hacia Caballito. La tercera fecha, por ejemplo, Rosario Central recibe a Estudiantes, Gimnasia a Newell's Old Boys. Esta se jugaría el 5 del 3. Ya en marzo, obviamente. Y bueno, la cuarta fecha, por ejemplo, juega Estudiantes con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Y Vélez Arfiel con Gimnasia. Como vemos, los partidos más complicados, podríamos decir, los tienen los dos, ¿no? Pero creo que un poquito más Gimnasia. O sea, en cuanto al primer tramo, ¿no?, del campeonato. Y bueno, la quinta fecha juega Racing con Estudiantes. Esta se jugaría el 16 de marzo. Y Gimnasia y Esgrima La Plata Independiente. La sexta fecha, Colón Estudiantes. Y Gimnasia Racing, o sea que Gimnasia va a Avellaneda dos domingos seguidos. Perdón, recibe a los equipos de Avellaneda de local, ¿no? Dos domingos seguidos. Y bueno, por ejemplo, la séptima fecha, estoy haciendo un quilombo barbo, debe estar borrando, alguno que está anotando, no me importa. La séptima fecha, Estudiantes juega con Lanús y Unión con Gimnasia. Y bueno, lo demás, averigüenlo porque se está volviendo muy monótono, así que bueno. Esperemos que sea un buen comienzo para la gente de Gimnasia, sobre todo. Y bueno, estamos escuchando, dicho sea de paso, a Alfredo Caseros, ¿no? Con un tanguito de algún CD que sacó por ahí, creo que fue el primero. Y bueno, otra cosa repugnante hablando, ¿no?, de fútbol, ahora me viene a la memoria, ¿no? Creo que es válido comentar, que todos la habrán visto, sobre todo en el partido de Argentina con Colombia, la asquerosísima y repugnantísima propaganda del grande T. Esa propaganda política de la servilleta con caballo y con todo. Y ahí nos dan la pauta, ¿no? Es una propaganda valiosa en el sentido de que es impresionante cómo se le toma el pelo a la gente. Porque, bueno, en una mesa se juntan todos los que después se autodefenestran o defenestran al otro, y bueno, sabemos que son todos lo mismo, y bueno, y con eso creo que comprobamos definitivamente, ¿no? Yo no subestimo a nadie porque creo que todos lo sabemos, pero comprobamos definitivamente que mediante el fútbol nos distraen, y mucho, y que bueno, y que qué sé yo, que es realmente todo un asco, ¿no? Así que bueno, ahí está la propaganda del grande T dando vuelta. Yo por lo pronto no voy a participar de ese juego, así que bueno, creo que con eso hago algo, ¿no? Seguimos en Chamuyo Flaco y bueno, vaya a saber con qué. Patear tiros de puntín. Y un día me acarrocé. Y nosotros atacamos por aquí. Cruzamos la pelota aquí. Entra el puntero, se corre. Atrayendo a la defensa, entra. Entonces, el número 10 y señaló. ¿Qué fácil, Pero, si adelantamos por aquí, los rivales pueden encontrar esta brecha, atacan por aquí, sorprenden al back adelantado y nos empatan. Si me permite, mi amigo tiene razón. Si ustedes inventaron el fútbol, ¿por qué no vienen a sacar jugadores a nosotros? ¿Por qué los italianos ponen en sus seleccionados a criollos? Desde los días de Orsi hasta ahora los de Sibori. ¿Por qué los españoles ponen a Di Stéfano? Ustedes no quitan la gana de jugar al fútbol que sentimos. Al fútbol que los rioplatenses y los brasileños hicieron brillar y sentir en el mundo. Perdónenme. Yo pesco una pelota, pienso en el pizarrón y ya no sé a quién pasársela. Que 2-4-2, que 4-8-4. Fórmula secreta, por favor. Colando al improviso en cada cual. El deportista que le está a solo uno, pues un chita. Sento fischiare se pretende a un plano que se le va. Pasados el presente con los grandes mitos del rock. La historia de los grupos idealizados por miles. Los que llevaron la bandera de alguna causa. Los que hoy se desintoxican en clínicas privadas. Mr. Chair. Los que se rebelaron contra todo y hoy vuelven por plata. Todas estas cosas y muchas más en las historias de los que marcaron generaciones. Bueno, estamos escuchando Los Redonditos de Ricota, banda que no es predilecta en cuanto a mi discografía particular, pero bueno, zafa, y es un clásico, ¿no? Mal o bien, hay que reconocerlo, es un clásico, y bueno. Acá está Leo, el integrante, ¿qué se puede decir? Que sos ex integrante del programa, que sos, ¿qué carajo sos? A ver, explícame. Partícipe activo del programa. Claro, ¿en cuanto a qué? A producción, a elaboración, sí. Refinamiento, qué mierda haces, ¿sabes? A la parte alcohólica. Está bien, la parte alcohólica, bueno, está bien. No, no, fan del programa y baterista del grupo que hoy, claro, comentaste. Dicho sea de paso, ¿no? Bueno, acá, a ver, comentalo. Comentá, a ver. De la banda, mirá, estamos en proceso de activación, de a ver qué estamos haciendo. Estamos en una mezcla de haciendo reggae, punk, cualquier cosa, de todo metemos, lo que no. O casualidad, acá. No es encerrarse en un solo estilo y punto. Es hacer lo que tenés ganas y listo. Está bien, me parece bárbaro. Bueno, acá casualidad de por medio, y Gustavo de por medio, ¿no? Que nuestro benemérito operador nos manda el audio y el sonido de, bueno, ¿cómo se llama la banda? No tiene nombre, yo dije. En un momento fue Litio. Litio, qué nombre feo, loco. Sí, no, realmente feo. La cosa fue, sí, el cantante que estaba antes, que bueno, que sí, se fue por razones de... De incongruencia, sí, musical. La verdad que sí. ¿Qué es esa banda? Bueno, quería ponerle Lidium por el tema de Nirvana. Sí. Le dije tema. Bastante de... grasa. Sí, bastante. una de las razones por qué se fue. Bueno, sí, grasa. Y no me gustaba en inglés, quedó Litio, pero sí, no necesitan, se le dio importancia. ¿Necesitan manager? Manager, y puede ser en un futuro lejano. Bueno, escúchame, decí, no sé, que se comuniquen, bueno, a la radio, si ¿no? Tiene, el tema es que alguien tiene. Obviamente que en la plata no se puede llegar a pensar que vas a hacer plata, porque eso es ser estúpido. Sí. Pero la cosa es tocar, salir a tocar, divertirse, hacer buena música, buenas letras. Eso es. Bueno, sí. Sí. No sé qué es. Bueno, sí, no importa. Sí. Bueno, el que está cantando ahora, ojo, porque. Sí, que era una confusión. Ahora es el guitarrista. Claro, que era el guitarrista de Monasterio. Era el, ¿no?, guitarrista de Monasterio. Ojo, sí, vuelvo a repetir que Monasterio o Pan Rock anda ensayando por ahí, así que va a volver. Si lo querés decir, yo también fui cantante de Sentimiento Fatal 3 años. Si vale. Alguien se acuerda de Sentimiento Fatal. Sí, tu vieja se debe acordar. Sí, mi vieja seguro. Bueno, vamos a escuchar un poquito la banda, ¿no? Y aquel que quiera llamar, les recordamos que, bueno, puede hacerlo al 53-82-50, ya sea para la banda, para que haga un mensaje, para lo que sea, no importa. Bueno, vamos a escuchar un ratito la banda y, bueno, examínenla. Bueno, y hoy en este clásico del universo musical vamos a audicionar a los 4 muchachitos neoyorquinos, que surgieron allá por el 74-75 aproximadamente. Y sí, sí, son los Ramones, con sus vaqueritos rotos y su famoso primitivo y recontraconocido 1, 2, 3, 4. Bueno, ellos siempre argumentaron que nada los iba a cambiar y que estaban a gusto con sus temas y esa rutina que tanto repetían. Y pucha, todos dijimos, muy nobles estos caballeros, ¿no? Pensábamos mucho cuando pequeños que bueno, que era válido. Pero este aquí, que ya con los pelos en los huevos y más de 6 obras viendo a los pendeviejos, dijimos y interpretamos que eran bastante aburridos, ¿no? Feos también y sin muchas ideas. Ni hablar cuando algún inspirado traductor nos trasladó sus líricas pavadas de amor americano y dijimos, ¿pero cómo? ¿Qué nos vendieron? Y... no sé, ellos decían que era la actitud, ¿no? La actitud del punk rock americano, digamos. Y bueno, para mí fue mediocridad. Si bien ninguna letra salva al mundo, justamente, ninguna letra salva al mundo, tampoco hay que abusar de la estupidez, queridos. Marky, Didi Johnny, Joy y el Ramoncito Lindo, el último y flamante que fue CJ, ¿no? Pero bueno, más allá de dineros gastados y obras llenadas, despedidas emocionantes y obsecuentes e interesantes declaraciones con los fans declaraciones, ¿no?, de chupamedia con los fans argentinos. Ahora, chamuyo flaco, vamos a escuchar los Ramones cuando sonaban lindos, señores. Y colorín colorado, los bolsillos nos han vaciado. Rezo como un animal. But they don't last forever. And some have faded. They never really do. They never really do. I remember you. Chamuyo Flaco al 53-82-50, y estamos en la sección de historias, se habrán dado cuenta por el separador. Bueno, vamos a hacer un breve comentario de manera de introducción, ¿no? Para la gente que por ahí se engancha ahora, o la gente que, bueno, que vio, que escuchó la primer parte de este enlatado que grabamos de lo que denominamos, ¿no?, la Patagonia Rebelde, una masacre oculta. Y bueno, el programa pasado pusimos al aire, bueno, en esta sección de historias, un trabajo basado en uno de los hechos más tristemente ocultos de nuestro país y también de este siglo, ¿no? El mismo aconteció en los albores de la década del 20, bajo el mandato de Hipólito Yrigoyen, y la Patagonia, minada de intereses externos e internos también, era uno de los peores sitios en cuanto a condiciones de trabajo de Argentina, ¿no? Y del mundo también, se puede decir. Las fuertes corrientes inmigratorias habían traído consigo ideologías naturalmente opuestas, como el anarquismo, por ejemplo, y el fascismo, ¿no? En cuanto al primero, tenía el peligrosísimo, entre comillas, ¿no?, poder de huelga, y contaba con miles de simpatizantes. O sea, era muy fuerte, ¿no? Al igual que el socialismo también. Recordemos la Fora y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y algunos de estos anarquistas poblaban poblaban con increíble esfuerzo, ¿no? Aquella Patagonia extranjera, porque siempre fue extranjera, hoy es de Benetton, ¿no? Entre paréntesis. Donde el hombre trabajador valía para los estancieros y sociedades anónimas poco menos que la mierda de ovejas, ¿no? En el capítulo anterior nos habíamos quedado en los comienzos de la primer huelga organizada por estos gringos anarquistas o bandoleros, como se los llamaba en Capital, ¿no? Y bueno, ahora en esta segunda y última parte que le vamos a entregar, vamos a oír el desenlace de esta historia real de rebeldía y luchas no tan utópicas como se las califica siempre, ¿no? Y bueno, los sonidos, efectos y audios que van a escuchar en este enlatado fueron extraídos, algunos, claro, ¿no? De aquella gran película de Héctor Olivera, La Patagonia Rebelde, que tanta censura sufriera, incluso durante el último mandato de Perón, ¿no? Que terminara con su muerte en 1974. Y bueno, no se sorprendan entonces si escuchan, por ejemplo, las voces impostadas de gente como Federico Lupi, Osvaldo Soriano y Luis Brandoni. O al mismo Héctor Alterio en el papel de aquel militar obediente, para asesinar, claro, que fue don Héctor Benigno, tengan en cuenta eso, Varela. Que dicho sea de paso, era un militar radical, ¿no? Y bueno, vamos entonces a escuchar algo que pocos saben. Presten atención. El preámbulo de la masacre comenzaba en julio de 1920, en una Santa Cruz cuya principal actividad y único sustento era la esquila de sus ovejas. La guerra había terminado y la producción lanera se hallaba en crisis. Su precio, luego del conflicto europeo, había descendido potencialmente. La gobernación estaba en manos de Edelmiro Correa Falcón, conservador y cínicamente propietario de tierras y bienes, además de presidente de la Sociedad Rural, organización de estancieros y poderosos del sur. En ese contexto se lleva a cabo la primera huelga patagónica organizada. La sociedad obrera se declara en huelga el 20 de julio. Se paran todos los hoteles del territorio y en todos los puertos. Antonio Soto, secretario general de la sociedad y gallego de 21 años, junto a Baltasar Lórido, otro miembro obrero, son arrestados por la policía. Al poco tiempo serían liberados por el juez radical Ismael Viñas. La huelga era levantada parcialmente, pero se seguía luchando mediante boicot a los establecimientos hoteleros que no aceptaban las exigencias sindicales. Hacia el 1 de noviembre de 1920, todos los compañeros y camaradas quedaban en libertad. Y el primer paso estaba cumplido. Sin embargo, el pliego de exigencias que habían elaborado los trabajadores no iba a ser aceptado por la sociedad rural. En noviembre de 1920, la huelga comenzaba otra vez, en todo el territorio. Negociaciones y contrapropuestas quedaban en la nada. Nadie cedía sus intereses, ni los patrones y terratenientes, ni tampoco los obreros anarquistas, a quienes en Buenos Aires ya se los llamaba bandoleros. Durante diciembre de 1920 y principios de 1921, el paro fue total, desde Río Gallegos a Puerto Deseado y San Julián. El gobierno, presionado por los conservadores, enviaba el ejército al sur. El regimiento 10... Ella, para no ser menos, intenta dominar al mundo mediante un cargo de poder en lo siempre libre, en los carefree de Estados Unidos. O sea, bueno, una pelotudez absoluta de estas típicas del cine yankee que, bueno, que mandan sus mensajes de gentrificadora forma de vida. Pero bueno, habría que verla, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, pero lo bueno viene ahora, muchachos, ¿eh? Porque en el canal 10, es decir, HBO Olé Olé, nos regalan Sex and the Silver Screen 4, documental erótico al estilo norteamericano, de investigación y muchas mentiras piadosas también. Y bueno, claro que no todo lo americano es malo, Porque bueno, ahora sí, que viene la recomendación de Chamuyo Flaco en cuanto a producciones, ¿no? Porque en el canal 30 y ya a las 0:30, yo me dentro un rato me voy volando, por lo menos voy a dejar programada la video, porque bueno, pasa algo que tiene que ver con la denominada Primera Guerra Televisada, ¿no? Y bueno, es crudamente narrada en las imágenes de Ponerse de Pie, Apocalipsis Now. Apocalipsis Now. Sí, bueno, la obra maestra de Coppola, maravillosamente representada por Marlon Brando como el desquiciado militar que cuestiona a los altos mandos, a la guerra y al hombre en sí, y bueno, por Robert Duvall, cuya aparición es efímera, pero bueno, es que es clara, ¿no? El desquicio de la guerra, digamos, y bueno, y también está Martin Sheen, ¿no? Que es el personaje encargado de encontrar al desertor, o sea, Marlon Brando, bueno, y va navegando todo por el río ese que conduce al norte de Camboya, donde están canutado Brando, que está haciendo unos bardos terribles con todo un ejército propio, que son mezcla de desertores con vietnamitas, indígenas, un quilombo, está bárbara. Es un clásico, ¿no? Bueno, impresionante película bélica, así que recuerden, en el 30 y SAT a las 0:30 horas, dentro de un rato. Botones del control de canales. Y este de aquí es el control del volumen. Y este otro pone todo el mundo en la punta de tus dedos. Bueno, y para finalizar estos sanos consejos de quien pasa varias horas TV al día, un boludo cablegráfico, podríamos decir, como me considero yo a veces. Bueno, vamos al lunes 24 a la madrugada, es decir, a la 1 de la madrugada, ¿no? En el 39, en el canal 1 Visión, pasan El Juego de las Lágrimas, ¿no? También un clásico. Aquel drama que de algunos pibes afiliados al IRA, o el Irish, o el EIRE, o sea, o el Ejército Republicano Irlandés, si no lo entendieron. Y bueno, es muy buena y bueno, es una mezcla de amores, es bélica también, de guerra sucia, de guerra por la independencia de Irlanda en cuanto a la dominación inglesa de hace tantos años. Es una gran película y es todo un clásico, ¿no? Bueno, y ahora estamos al 52, al 53, tengo un bardo en la cabeza, 53, 82, 50... Y bueno, vamos a escuchar unos temitas, ahora vamos a ir con qué mierda vamos. A ver, vamos con Habana 3AM, aquella banda de los pionera, ¿no? También, y bueno, formada por el bajista de los Clash, Paul Simonon, y siempre están los Clash presentes en este programa de alguna u otra forma. Y bueno, si está escuchando el Puki de la Vitrola, dedicado a él como siempre, cada vez que lo debo tener repodrido, no hay que le dedique más nada. Pero bueno, si está escuchando Puki, para vos va Habana 3AM. Y bueno, lo vamos a mandar enterito para que lo pueda grabar. Oye, Simpson, mira esto. Mira lo que tengo yo, de la marca que me gusta. ¿Están robando el supermercado? Descuento digital, maestro. Es un robo que no tiene víctima. Como pegarle a alguien en la oscuridad. Thank you. La protesta callejera del ska. La religión negra del rey. La emoción depresiva del dark. La rebelión del punk rock. Todo chamuyo flaco, pero igual lo vas a escuchar acá. Chamuyo flaco, escúchelo, que le trae suerte. Chamuyo flaco. Siempre le da paz. Chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, ay, mi corazón. Bueno, mientras escuchamos Caetano Veloso, de su última placa Fina Estampa, el tema Rumba Azul. Qué programa cosmopolita que es el nuestro, ¿no? Sí, ¿no? La verdad. La verdad. Verdad. Bueno, hubo un llamado milagroso de gente que gasta en el teléfono todavía. Aleluya, claro, aleluya, hermana. A pesar de todo, y bueno, llamó Paula de Plaza Bransen. Que bueno, aparentemente le gustó la sección de historia. Bueno, ella estudia historia, para nosotros nos encanta la historia. Y bueno, tratamos de hacer algo como para que este tipo de cosas se difundan. Y bueno, si le gustó, me parece bárbaro. Me parece que todo el esfuerzo que se hizo para realizar eso es válido. Con que una persona lo escuche, me parece que es valioso. Bueno, también es... Paula es ramonera. Y bueno, no quiso ser polémica, si algunos comentaban acá, pero bueno, dice que está de acuerdo con algunas cosas y con otras no. Y bueno, está bien. Bueno, los Ramones se lo dedicamos a ella, a Paula de Plaza Bransen. Que ya llegó el amor. Ay, ay, ay, ay. Bueno, y estamos en la sección de fin de semana de Chamuyo Flaco, ya la muerte del programa, digamos, para hacer un término negro. Y bueno, ahora vamos a ir a otro temita y después vamos a comentar algo de la... No sé si tiene que ver o no, porque bueno... Pero vamos a comentar algo de la Evita que fuimos a ver gratis, de Desanso, y de todos estos despelotes que se armaron últimamente, que en realidad solo sirven para distraer un poco, pero bueno... Como no tenemos material, vamos a hablar de eso. Vamos a caer en la que criticamos. Ahora vamos a ir a escuchar a Hábitos Delincuentes, ¿no? Una banda que, bueno, que hace... No sé si calificarlo como rap, qué sé yo. Un hip hop. Sí, es un hip hop. Mezclado con algunas cosas básicas del rap. Algún que otro viento. Claro, algún que otro viento por ahí, bueno. Es un temita donde, como típico, en donde se escuchan muchas puteadas. Y de esos que todo el mundo le pone... Todo el mundo no, lo que iniciara la esposa del ahora vicepresidente de Estados Unidos, Tipper Gore. El vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Y bueno, la esposa de este señor inició hace varios años, a finales de los 80... la etiquetación, digamos, de los CD o trabajos musicales de las bandas de acuerdo a lo que pensaba. O sea, el famoso parental advisory. Bueno, eso se lo debemos a... Claro, o sea, letras explícitas y bueno, es uno de esos grupos, ¿no? Calificado por la... Podemos decir, la esposa de nuestro bisbirrey, qué sé yo, bueno, una cosa así, no importa. Vamos a Delincuentes Sabios entonces, y bueno, después volvemos con más Chamuyo Flaco, fin de semana y más música. Batman y Robin, qué gusto de verlos. Quédate en la Bati Radio. Subí el Batimonumen. Y tomate una Bati limonada. Y ahora seguimos con las batiboludeces en Chamuyo Flaco. What up, what up? Yeah, yeah. What? East Coast, West Coast flavor in the motherfucking house. Hurricane G and the motherfucking delinquent habit. And we ain't having it. So what, nigga? You wanna get buck? Bring the ruck. Cause we don't give a motherfuck. Enviarnos alguna puteada final, qué sé yo, pues esto que vamos a hacer, no sé. Y bueno, vamos a hablar un ratito de... Porque fuimos, porque era gratis realmente a ver la película esta de Vita de Sanso, ahí en el cine ópera. Creo que la siguen proyectando, así que si alguno la quiere ir a ver. No tiren bombitas de Gamexane, por las dudas, porque bueno... Qué sé yo. No sirve tampoco mucho eso. Bueno, esta es la versión que a lo mejor a Rucau le gusta. Y bueno, realmente, para simplificar, es una reverenda porquería. Es la versión oficial y bueno, hubo una vivada económica y política en cuanto a eso, porque bueno, se estrenó en Europa en el mismo tiempo que la Evita de Alan Parker, que no la vi ni tampoco la voy a ir a ver, porque a lo mejor me afecta la bombita de Gamexane. Y bueno, y... no sé, me importa tres pelotas realmente todo eso, en realidad. Y bueno, la película esta es malísima, no tiene rigurosidad histórica alguna, al igual que, bueno, que comentan a Alan Parker. Más allá que hay diferencia, porque una es una ópera, ¿no? Digamos. Basándose en eso. Y la otra es una especie de, bueno... Está basada en una ópera rock. Yo lo único que quiero decir es que, por ejemplo, el que hace Perón, ¿cómo se llama? Víctor Laplace, parece extraído de ese programa que censuraron alguna vez, de Canal K. Ese maquillaje que le pusieron y haciendo de peón, me parece que hay una similitud como cuando Gerardo Romano hizo Che Guevara en Canal 9, que era un aborto asqueroso de la historia, bueno, una cosa así. Y bueno, Esther Goris hace el papel de Vita, es una película realmente mala a todo nivel, mal filmada, o sea, no creo que tenga ningún valor, tal vez por eso la exhiban gratis. Y una cosa que quiero destacar y que me disgustó mucho, que bueno, que es normal igualmente, pero uno lo comprueba, ¿no?, al verlo en vivo y en directo, es que estaban las famosas manzaneras de la esposa de Duhalde, quien no dijo que no se va a candidatear ahora, estaban ahí en el cine repartiendo folletos, ¿no?, cuando fuimos a ver la Evita esta de Sanso, y bueno, y parece ser que llevaban a gente, ¿no?, a gente humilde, ¿no?, a ver la película, y bueno, o sea que las famosas manzaneras no solo hacen labor social en los barrios, sino que también llevan a la gente al cine, ¿no?, para lavarles un poquito el cerebro también. Bueno, y por fin finalizamos el programa, ¿no? Porque también nos queremos divertir, ahora vamos a ver si vamos a tomar algo y vamos a salir hasta las 4 de la mañana, como dicta el señor gobernador, don Manzanero, que no es el cantante, bueno, no importa. Bueno, y mientras escuchamos los Simpsons de fondo, nos vamos a despedir, una despedida más bien tranqui, ¿no? Vamos a tener hoy en el programa, y bueno, como es un programa variado y cosmopolita, como hemos dicho en algún momento, nos vamos a ir de este Chamuyo Flaco con Gypsy King, y bueno, estuvimos haciendo el programa, Gonzalo quien les habla, Leo, Gustavo en la operación, como siempre operando muy bien, René, Y bueno, un muchacho que nos visita, no sé tampoco quién es, bueno, acá nos está saludando. Gustavo también, Gustavo, un tocayo de nuestro operador. Y bueno, estuvimos en Chamuyo Flaco y en Radio Futura. Recuerden, para aquellos que están escuchando, y bueno, que hay una nueva antena, ¿no? Se hizo una inversión últimamente y bueno, la radio creo que se sintoniza, si bien tengo entendido, hasta Citibel, creo, ¿no? Así que bueno, y aquellos que ya se han enganchado con el programa y les haya gustado, bueno, saben que el próximo sábado por ahora vamos a seguir de 21 a 23, aunque por ahí más adelante vamos a cambiar un día de semana. Así que bueno, vamos a cortarla, nos vamos de Chamuyo Flaco, y acá Leo me rompe las pelotas con el teléfono. ¿Para qué querés el teléfono ahora? Para que llamen al otro programa. ¿También? Ah, bueno, sí, no, bueno, pueden llamar al otro programa que sigue, está bien, el cooperativismo se llama eso, al 53-82-50, y nos vamos con Gypsy King, con un temita de la época del plan Marshall, digamos, de Europa. Bueno, yo ya me voy con la historia. Bueno, a la piba que llamó hoy que estoy de historia le debe gustar todo esto que estoy diciendo, ¿no? Lo debe recordar o lo debe interesar, por lo menos. Así que para ella va dedicado todo esto. Así que bueno, nos vamos con Gypsy King y un temita Volare, creo que, ¿no? Un temita italiano. Y bueno, buenas noches, que Dios los bendiga. Y bueno, nos vamos de Chamuyo Flaco, nos reencontramos el próximo sábado de 21 a 23. Chao. Y nos vemos. Chamuyo Flaco. Un crisol de razas y sonidos. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, negro, dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando, feliz, me encuentro amado, amado que el sol. Y me traje en el mundo, sale con el paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevo. Y me he ido a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh, negro, dipinto di blu, felice di stare. Thank you.